CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Rápidamente vamos de la mano de los controles técnicos de nuestro compañero Isasmendi a ir compartiendo algunas de las informaciones que tenemos. Son muchas, veremos cuánto podemos de alguna manera ir desarrollando, vinculado a lo que pasó dentro y fuera del Parlamento con la votación de rendición de cuentas, más lo que pasó después de tarde en la Cámara de Diputados con este problema que se ha generado en el departamento de Rocha entre el intendente Alejo Umpierres y el diputado Gabriel Tinaglini, que intentó ayer que se determinara una cuestión de fuero que finalmente no fue aprobada. En relación a rendición de cuentas, Jorge Gandini, senador del Partido Nacional, marcó que hay algunas situaciones económicas que se han complejizado, pero que son complejizados a nivel mundial. Por ejemplo, se ha capado un poco el rango meta de la inflación. Y sobre la movilización fuera del Parlamento con los fogones artiguistas respecto al tema colonización, dijo que si uno de los organizadores es del PCNT o es el PCNT, se ahorra palabras en establecer qué tipo de movida es. Y dijo si hasta en algún momento en actividades contra el gobierno alquilaron gauchos, dijo Gandini. Vamos a escuchar. La inflación está un poquito arriba de lo previsto, pero es un fenómeno, como usted dice, mundial. Estados Unidos, Europa, ni que hablar, Argentina, Brasil, la región, han superado los números históricos. Porque en la pandemia los países grandes desarrollados prendieron la maquinita de hacer billetes y con eso compensaron, pero son las economías centrales. Termina Uruguay siendo de alguna manera afectado por eso, lamentablemente, pero creo que estamos dentro del control. Este año vamos a estar en el 7 y pico, es más de lo que pensábamos, pero estamos casi al borde del rango meta. Se alcanzó esta solución para el Instituto de Colonización, sin embargo, es una acampada acá enfrente de colonización con el PCNT. Oye, usted me lo ha dicho, con el PCNT, la acampada del PCNT. También alquilaron gauchos aquel día, ¿se acuerda? Demostramos que los alquilaron. Está bien, todo vale cuando se trata de protestar, no lo vamos a cuestionar. Hay que construir, a eso nos dedicamos nosotros. Ahora hay plata para colonización y para asentamientos. Eso creo que es lo valioso e importante. ¿Se ha reunido con los colonos? La bancada lo ha hecho más de una ocasión. Sí, yo no soy el más cercano a ese tema. He trabajado mucho en la ingeniería para obtener esos recursos y que los mismos tengan, digamos, sostén presupuestario. Y cuando cruzamos a lo que fue la actividad, o es la actividad porque además se mantiene también en la jornada de hoy, de estos fogones artiguistas, consultábamos primero a Mario Teddy de la Mesa Nacional de Colonos sobre el tema vinculado a la salida que supuestamente el gobierno ha logrado para colonización y asentamientos, el tema de los préstamos sin intereses. Decía Mario Teddy que considerar que préstamos sin intereses es una ayuda para el sector es no conocer la realidad sumergida que tienen los colonos de nuestro país. Y por otra parte, Danilo Dárdano, representante del PCNT, concretamente integrante justamente de la parte de desarrollo productivo del PCNT, lo consultábamos sobre esto último, sobre lo que decía Gandini, y él decía, esta es una actividad abierta, es más, van a participar legisladores del oficialismo junto con legisladores de la oposición en la tarde-noche de hoy en la parte de cierre de la actividad, en una especie allí de intercambio, en donde por el oficialismo van a estar Sergio Botana del Partido Nacional, Domenech por el Cabildo Abierto y Pablo Lanz del Partido Colorado. Vamos a escuchar lo que era la conferencia de prensa que hacían Danilo Dárdano del PCNT y Mario Teddy de la Mesa Nacional de Colonos. Lo que tenemos nosotros como PCNT y es compartido por la Mesa de Colonos y por la Mesa Nacional de Asentamiento también es cómo acumulamos los sectores populares de la ciudad y el campo en defensa del Instituto de Colonización y en defensa también de recursos para los asentamientos y en general en defensa para, de alguna manera, volver a tener un país productivo con justicia social, sería el titular importante que deberíamos colocar acá en el día de hoy. ¿Por qué consideran que este acuerdo que finalmente, de alguna manera, dictó la coalición no es lo mejor tanto para la erradicación de asentamientos como para los fondos para colonización? Bueno, vamos a hacer dos cuestiones. Nosotros estamos convencidos que esto, de alguna manera, puede quedar claro si no lo examinamos al final, porque, si no me equivoco, dice hasta X monto, o sea que si te dan el 10% de eso, se da porque está cumplido, y eso no es así. Por lo tanto, Mario lo puede explicar mejor, pero en realidad acá no se están cumpliendo los objetivos y no se está cumpliendo el espíritu del Instituto Nacional de Colonización. ¿Cómo afecta esto entonces a los colonos, al campo en general? Un poco como decía Danilo, hay mucha incertidumbre. Todas las partes dicen una cosa. Nosotros no tenemos claro qué es realmente lo que se le va a dar a la colonización. Por eso les digo, la incertidumbre campea. Y después lo otro importante, que nosotros que somos los principales afectados, ya sea colonos, trabajadores rurales, pequeños productores, no pudimos meter la cuchara en nada. Nos gustaría estar participando y viendo qué es lo que se está cocinando, ¿viste? Por eso, tío, la incertidumbre es mucha y nos gustaría tener una participación un poco más activa de todo este proceso, que vaya que nos va a afectar a todos, ¿no? Mario, hablando con los legisladores adentro del oficialismo, decían que, bueno, que les van a dar préstamo que antes no tenían, que la herramienta de colonización de alguna manera se refuerza. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, realmente dar préstamo en perjuicio de un sector que en este momento queda sin recursos para tierra, préstamo toda la vida se precisó los colonos. Mucho se habla hasta acá de lo que los colonos a veces debían. Nunca se habla de la deuda que colonización mantiene con los colonos. El hecho de dar estos préstamos justamente se está reconociendo que para atrás está en el debe, ¿viste? Pero a nosotros nos gustaría que hoy la prioridad se la diera a productores chicos y asalariados que todavía no tienen un pedazo de tierra. Obviamente que los colonos tenemos mucha necesidad, pero creemos que la prioridad tendría que ser en otros sectores, ¿no? ¿Van a plantear algún tipo de encuentro con Presidencia de la República? ¿Van a seguir por la vía de la movilización? ¿Cómo continúa esto? Para nosotros esto no es un final. Esto sigue una línea que se hizo en Guichón, en Bella Unión, en Melo. Vamos a seguir confluyendo, buscando lo que nos une para reclamar mejoras para, reiteramos, para los sectores populares, la ciudad y el campo. Esto va a seguir movilizándonos porque es fundamental acumular en el pueblo todo para reivindicar lo que creemos que es justo reivindicar. Está claro que no todo el mundo puede llegar a Montevideo para manifestarse o participar de un evento de este tipo. ¿Está previsto que en el interior también haya movilizaciones por parte de los colonos y los grupos afectados? Ya está viendo, se están movilizando en todos lados. Digo, hace unos días pasó en Cerro Largo, en Bella Unión, en Guichón. Realmente la gente se está dando cuenta de la gravedad de esto, ¿viste? Por eso digo, esto va a seguir, vamos a tratar. No nos olvidemos que nosotros pensamos sinceramente que más allá de lo que pase, le van a sacar una buena porción de ya los escasos recursos de colonización. ¿Qué hacemos de ahora en adelante? Creo, y es un poco la opinión que hay de la mesa de colonos, hay muchas autoridades, hay muchos intendentes que tienen tierra y bueno, gente, vamos a entregar esa tierra. Y no estamos hablando solamente de la parte judicial, que la parte política apriete a esos políticos que tienen tierra, pasan el departamento de Artigas, que entreguen esa tierra. Se puede colocar muchísima más familia. Hay importantes intendentes que tienen 700, 800 hectáreas. Pueden entrar perfectamente 5, 6, 10 familias. Hoy, si se les saca los recursos, creo que desde la parte de la Mesa Nacional de Colonos y otros colonos vamos a tratar que, bueno, que eso de una vez por todo se lleve a cabo, ¿no? En relación a la actividad, hablando con los legisladores adentro del oficialismo, todos reconocieron que, bueno, aunque no están de acuerdo, todos tienen derecho a la manifestación, a protestar, salvo Jorge Gandini, que dijo que en realidad, si esto está organizado por el PCNT, claramente es una movida contra el gobierno, como ya han habido dos y han denunciado. Bien, eso es incorrecto. Primero que nada, acá quedó claro que está organizado y convocado por Mesa Nacional de Colonos, por la Coordinadora Nacional de Asentamientos y por el PIT-CNT. Incluso mañana va a participar como invitado la Comisión Nacional de Fomento Rural. La respuesta está implícita. O sea, y mañana además van a participar cinco senadores. uno de cada partido, si no me equivoco. O sea, vamos a tener a partir de las 17 horas 5 senadores de la oposición y del oficialismo dándose un punto de vista. Acá los micrófonos están abiertos y la oportunidad para hablar. Eso es así, o sea, que el señor Gandini está equivocado. Hacemos la pausa y seguimos. El Frente Amplio determinó citar a la Comisión del Senado a el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. De esta manera completarían tres patas en relación al tema del puerto y Catón Natí. Una, la denuncia penal, ya hecha por los senadores de Frente Amplio. Otra, el recurso ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo, vinculado a pedir la revocación del contrato, que eso lo hicieron los diputados de Frente Amplio. Y ahora también un nuevo llamado a nivel legislativo. Hablamos con el senador Charles Carrera en conferencia de prensa y esto era lo que decía. Amplio de hacer un pedido de acceso a la información pública para poder acceder a toda la documentación de esta adenda. Como ustedes saben, el acuerdo entre Uruguay y Catón Natí fue un acuerdo que se firmó sin los informes jurídicos, sin los informes económicos, es decir, no tiene un expediente administrativo que lo sustente. Y bueno, queremos ver en esta oportunidad qué fue lo que se firmó. Y asimismo, en la primera oportunidad que tengamos en la Comisión de Transporte del Senado, vamos a estar convocando al ministro Falero para que el ministro Falero nos dé su versión de los hechos. ¿Se entiende que es poco transparente lo que ha pasado? Es muy poco transparente lo que ha pasado. Y también llama la atención por el trabajo de ustedes, el trabajo de los periodistas, que desde el gobierno nadie sale a hablar de esta modificación de esta adenda y escuchamos a la empresa, la única que sale es la empresa. Pero nosotros desde este lugar decimos que nosotros como representante del principal partido político del Uruguay no vamos a entrar en discusión con esta empresa, que es una empresa que se aprovechó de una situación para beneficiarse sus intereses privados y perjudicar el Estado. Pero acá no actuó solo, ¿no? Sino que desde el gobierno se actuó con esta empresa para perjudicar a todos los uruguayos. El 80% de TCP es propiedad de una empresa del grupo Catún Natí. ¿Eso significa que si la empresa es vendida, las acciones pasarían a manos de otra compañía? Esa es una de nuestras preocupaciones. Nosotros lo que queremos analizar es cómo se llegó a este acuerdo. Y queremos ver, bueno, si se tomaron todos los recaudos para proteger la posición del Estado uruguayo. Tres patas, senador. Una administrativa a través del TCA, que hacen los diputados. La penal que denunciaron ustedes y esta que es legislativa. Sí, nosotros, el compromiso de la fuerza política, de mi fuerza política, del Frente Amplio, es desarrollar todas las acciones posibles. Como lo dijimos en más de una oportunidad, para nosotros este es un acuerdo que es absolutamente nulo porque tiene un objeto ilícito, se le concedió en forma administrativa un monopolio a esta empresa, un monopolio desregulado, con consecuencias muy grandes para diversos sectores de la economía nacional. Y se asumieron obligaciones, se enriqueció esta empresa en más de 1.000 millones de dólares y se asumieron obligaciones para todo el Estado uruguayo, para todos nosotros en definitiva, en una cifra superior a los 2.000 millones de dólares. Es un negocio, como lo calificamos el día que presentamos la denuncia, es infirmable. Cambiamos de tema porque en la Cámara de Diputados, en la tarde de ayer, se presentó una cuestión de fueros por parte del diputado Gabriel Tinaglini, diputado del departamento de Rocha, quien realizó una denuncia penal al intendente de Rocha, Alejo Umpierres, por la contratación de la Fundación Aganar en ese departamento por unos 4 millones de pesos. Dice Tinaglini que lo hizo después de haber fracasado dos veces la intención de una comisión investigadora dentro de la Junta Departamental. Y él dice que, bueno, vieron ustedes un video que anda por allí por las redes, en donde él considera que fue presionado, la palabra que él utilizó fue patoteado por el intendente Umpierres, por el secretario de la intendencia y también por el diputado del departamento de Rocha, Mario Corva. Por eso pidió este asunto de fueros en la Cámara en la tarde de ayer, que fue votado negativamente por parte de los legisladores del oficialismo y de esa manera no salió. Solamente allí con los votos de Frente Amplio no alcanza para una cuestión de fuero. Escuchamos lo que decía Gabriel Tinaglini en el fundamento de voto. Frente que nuevamente se genere la investigación, una comisión investigadora, se niega de nuevo. Entonces, todo esto significó presentar una denuncia penal, Presidenta, en lo que es la Fiscalía de Rocha, porque no tuvimos otra oportunidad y teníamos que indagar como representantes públicos que somos de saber la verdad y que se investigara. Eso generó un malestar, evidentemente, en el señor intendente, en lo cual se expresó en forma patotera, agresiva, contra un legislador el día del evento. Pero eso que aparece en el video es la segunda instancia de intimidación, de provocación, que me pasé de la raya. Entonces, señora presidenta, el tema es, ¿cuál? Y voy redondeando. Si nos pasamos, transgredimos la raya, nos sobrepasamos por hacer algo que se negó el señor intendente de poder corregir su error. Por intentar proteger los dineros públicos, nos pasamos de la raya. Por cumplir con la función de representante nacional, nos pasamos de la raya. Y bueno, allí escuchaban a Tinaglini y Mario Corvo, el diputado del Partido Nacional, que también habría sido acusado por parte de Tinaglini de haber sido uno de los que los patoteó, dijo que en realidad no pasó esa situación, que no se planteó desde ese punto de vista, que sí hubo un intercambio serio, pero no agresivo, y que en realidad lo que busca, dice Mario Corvo, el diputado nacionalista por Rocha, Tinaglini con esta denuncia, es que salga en la foto el intendente Alejo Umpierrez entrando a un juzgado. En los últimos días, en este fin de semana, nuestro nombre apareció en comunicados de prensa, tanto del MPP de Rocha como de la bancada de diputados del Frente Amplio. Actualmente lo repitió el diputado Tinaglini. Fueron replicados por la prensa rochense y nacional y que no se ubican junto al intendente Umpierrez, el secretario general Valentín Martínez de la Intendencia de Rocha, como protagonistas de un hecho de apariencia violenta contra un diputado del Frente Amplio. Falso, señora Presidente. Nada más lejos de la verdad de lo que realmente ocurrió. Pero esta versión que se pretende dar forma parte del relato y de la actitud de oposición cerril de la que echó gala la oposición frenteamplista de Rocha, que llegó al colmo de votar negativamente, no ya el fideicomiso ni el presupuesto. Señor diputado, vamos a leer el artículo 83. Está bien. Para que... Es otra. En oportunidad, como se decía, la inauguración de las obras de electrificación del pueblo de pescadores artesanales en la Laguna de Rocha, el intendente, el secretario general y quien habla, mantuvimos un diálogo firme, sí, severo, sí, pero ni violento ni amenazante con el diputado Tinaglini. Como parte de lo que será esta discusión y este debate en la Cámara de Diputados. Nos vamos a otro tema, y en este caso tiene que ver con los trabajadores de la aduana, que estuvieron presentes también en el pleno de la Cámara de Senadores, y dialogando con algunos senadores, porque ellos están en contra del 123, lo que consideran ellos hará que perdure en el tiempo una reestructura de la aduana que favorece el ingreso a dedo de personas que van a ganar mucha plata, mientras ellos piden el ingreso por concurso de personal que lo necesitan, dicen, por ejemplo, para la reapertura de fronteras, en donde muchas de las tareas no la van a poder hacer si falta justamente el personal que es necesario. Habló el secretario general de la AFA, Basilio Pintos. Establecer controles cabales, los que nos manda la ley, porque no tenemos personal. Lo venimos advirtiendo el año 2013-2014, que no se renueva la plantilla de personal de la Dirección Nacional de Aduanas, es imposible cumplir con los controles. ¿En qué puesto falta personal? Fundamentalmente en todos los puestos de frontera de interior. Estamos hablando Fraivento Portuzué, el puente de Paysandú, estamos hablando de Salto Grande, estamos hablando de los puestos del lado de Brasil, no tenemos personal. ¿Se plantearon el tema aquí en el Parlamento? Hemos planteado en el Parlamento, se lo hemos planteado al señor Presidente de la República. Todavía no hemos recibido respuesta. ¿Por qué vinieron hoy? Hoy vinimos fundamentalmente por el artículo 123 que se va a votar ahora, que lo que hace nada más y nada menos que legalizar una situación irregular que está pasando en la aduana después de dos reestructuras anuladas, una reestructura suspendida y se quiere llevar. A través de un artículo de ley se quiere legalizar eso. ¿Concretamente qué establece la reestructura? La reestructura es todos los cargos sabeos que se están haciendo en la aduana, fundamentalmente. Todo el tema funciones. Pero específicamente, ¿qué es lo que sostiene? ¿Cómo, perdón? O sea, ¿qué implica esta reestructura? Esta reestructura implica toda la creación de las funciones. Funciones que estamos hablando de 150 a 250 mil pesos por mes de sueldo. Sueldos a dedo que no se establecieron por concurso como deben ser. Con este artículo de ley lo que estamos haciendo es perpetuando una ilegalidad. Parte de lo que decía Basilio Pintos, pausa y seguimos a todo vapor. Rendición de cuentas que fue votada en general en la Cámara de Senadores con los votos de la coalición de gobierno y que hoy comienza con el voto del articulado. La idea es terminar el día jueves, es decir, mañana. Si es necesario seguir durante la madrugada del viernes, se seguirá hasta lo que se llama hasta morir, es decir, hasta liquidar todos los artículos de la rendición de cuentas. Eso lo confirmaba Amin Ifuri, coordinador de la bancada del Partido Nacional, que fue lo que negoció con los otros sectores políticos, tanto del oficialismo como del Frente Amplio. Y también lo que se negoció es intentar ceñirse a la discusión con la cantidad de voceros que sean la menor cantidad. Es decir, que hablen sobre todo los que integran la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda y si puntualmente algunos de los otros legisladores quieren hacer observaciones, que utilicen el horario también o el espacio que tienen los distintos representantes del ámbito de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Vamos a escuchar lo que nos decía el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Amin Ifuri. Yo diría que sorpresiva, porque no estamos desde que hace 10 años que soy legislador, no estamos acostumbrados a que se cumplan con las metas y los objetivos que se habían propuesto a principio del quinquenio. Y no solamente eso, sino que también incremental en la parte social, a partir del buen manejo de los recursos por parte del gobierno, nos permite que en esta rendición de cuentas se incrementan recursos para los sectores más afectados por la pandemia. Estamos hablando de la primera infancia, donde va a haber un apoyo importante. Estamos hablando de los asentamientos, algo que fue un compromiso de campaña y en el cual se va a empezar a trabajar fuertemente. Estamos hablando del empleo. Y después, bueno, también algunas partidas incrementales que se votan, que logramos que se votaran en el Senado, tanto para la ANEP, hay para la Secretaría de Deportes, para generar infraestructura en las plazas del interior del país. Yo creo que el gobierno viene marcando un camino de buena administración de los recursos públicos y bueno, y focalizando los recursos que se tienen, ya un poco finalizando, y ojalá que así sea, el tema de la pandemia, en la parte social, a los más afectados por la pandemia, que creo que hay que ayudar. Usted es del interior, Ifuri. Tanto hoy como mañana va a haber fogones aquí enfrente de grupos de colonos que no están de acuerdo con la salida que se encontró por parte de la coalición de gobierno al tema de asentamiento, Instituto Nacional de Colonización. ¿Qué se les dice? A ver, yo lo que les digo es que nosotros conocemos la importancia que tiene colonización. Aquí se le garantizan los recursos que colonización necesita, están totalmente garantizados, y lo que se está haciendo es utilizando la herramienta para poder tener un fideicomiso para también que se cumpla con el compromiso de trabajar mucho en los asentamientos. Ahí tenían el planteo a Amin Ifuri y nos vamos nuevamente afuera del Palacio Legislativo porque ustedes ya escucharon al PIT-CNT y también a la Mesa Nacional de Colonos. Pero hablando de asentamientos, en estos fogones artiguistas también está en la organización la Coordinadora Nacional de Asentamientos. Y Deli Castro, que habló justamente en esta actividad de los fogones artiguistas que cubríamos, criticó la salida vinculada a colonización y los asentamientos. ¿Qué dijo? Bueno, la escuchamos. Creo que coincidimos, donde se junta la lucha del campo y de la ciudad, los colonos defendiendo el Instituto de Colonización, las asentadas, los asentados, defendiendo la dignidad de los asentamientos al decir que no estamos dispuestos a aceptar recursos de esa manera, no a costa de la tierra, del acceso a la tierra de las familias, de los pobres del campo, de los grupos que aspiran a tener una vida mejor, también pensando en defender la producción, importantísimo mantener, sostener y amplificar la producción. En los asentamientos estamos con muchísimas necesidades y recursos se necesitan, claro que sí. Se necesita educación, salud, acceso a un montón de cosas, pero no estamos tan desesperados como para decir que aceptamos cualquier cosa. Acá no se puede, no se puede aceptar algo tan, una decisión tan desastrosa como quitarle a unos para darle a otros, que además los fondos son, como decían los compañeros, totalmente insuficientes, así que nosotros no nos creemos esta historia de que se va a solucionar todo cuando en realidad se está despojando a las compañeras y compañeros del campo. Así que acá estamos diciendo presente y esperando que sea el inicio de muchas más luchas en conjunto con el campo y la ciudad. Gracias. Muy bien, allí tenía la palabra entonces de la Coordinadora Nacional de Asentamientos y volvemos nuevamente adentro del Palacio Legislativo porque de este tema colonización también hablábamos con la senadora de Frente Amplio, Amanda de la Ventura. El de colonización. Para nosotros, por más que se cambió el texto, en realidad sigue manteniendo las preocupaciones que tiene el sector. En realidad es como que a colonización la señal que es no es importante. No hay que darle demasiados recursos, se le da por única vez determinado dinero y que en realidad lo que es una política que tuvo y que tiene a nivel internacional una visión muy importante en cuanto a que aquellos que menos tienen puedan acceder con su familia a tener una tierra, eso evidentemente para ciertos sectores, que evidentemente no son los que menos tienen, sino los que más tienen, va contra su visión. Y esa es una señal. Es una señal. ¿Por qué se le saca de colonización? Bueno, porque evidentemente colonización no interesa, o más bien es visto como que perjudica los intereses esos grandes. Y esa es la señal que se está dando. Y nos preocupa mucho y evidentemente, bueno, está, no lo vamos a acompañar, ¿no? Y justamente tanto martes como miércoles va a haber fogones aquí organizados por la Mesa Nacional de Colonos y otros ámbitos sociales para justamente protestar por la salida que encontró el oficialismo. Uh-huh. Una de las cosas que se reclama además es que no es lo mismo que se tengan insumos propios de colonización aprobados en una rendición de cuentas que quedaran en la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Tal cual. Claro, evidentemente. Evidentemente que por eso digo que no es lo que se espera. Y volvemos también con el oficialismo, en este caso Carmen Aciaín fue la vocera del Partido Nacional en la votación de la rendición de cuentas y en nota le consultábamos sobre todo porque hizo mucho hincapié en la salida del gobierno nacional en torno al tema de la pandemia. Y esto era lo que decía. Hay que tener en cuenta que es la primera rendición de cuentas de este gobierno que parte con un 5% de déficit y sobre llovido mojado cae la pandemia. Se decide separar lo estructural de la caja COVID para poder identificar exactamente el gasto de COVID. Y en este sentido se hizo un esfuerzo importantísimo para atender a los más vulnerables. Pero además, esta rendición de cuentas lo que plantea no cumple con aquella promesa de que iba a ser gasto cero, ¿no? Es incremental. Prevé 50 millones de dólares por año para primera infancia en distintos programas, recursos para los asentamientos, que era una deuda, no se había abordado este tema. Se hace cargo de una deuda que tenían las administraciones anteriores con el Instituto Nacional de Colonización, en ese sentido una rendición de cuentas social, sí austera, porque los recursos son finitos, pero sin aumentar impuestos, que cumple por primera vez, y esto es un hito histórico, con las metas fiscales establecidas. ¿Está satisfecha con la solución que se encontró para el tema asentamientos y colonización? Yo creo que no podemos no estar los uruguayos conformes con una solución que tras el acuerdo salió más beneficiada, porque no solo va a estar todos los recursos pensados para los asentamientos van a estar, no se le va a sacar ni un peso al Instituto Nacional de Colonización, sino que además al Instituto Nacional de Colonización se le agrega un plus, que es este fondo de 25 millones de dólares para el pago de los intereses de los colonos, que pueden sacar préstamos tasa cero, y el fondo es el que paga estos intereses, haciéndose cargo esta administración de una deuda desde el 2015. Así que sí, creo que ha salido sumamente beneficiado el acuerdo global. Asentamientos, Instituto Nacional de Colonización. Senadora, en la locución sobre todo hace referencia también a cómo se tomó la pandemia por parte de este gobierno, las herramientas que utilizó ante propuestas que se hacían por parte de otro partido. Sí, claro, porque yo hacía una comparación con una carrera. Nosotros íbamos circulando por la pandemia y no se conocía cuál era la meta. La meta todo el tiempo se iba poniendo más adelante en el tiempo, no se tenía una certeza. De manera que lo que esta administración hizo fue optar por... lo que hace un buen administrador, decir, bueno, no sé cuánto va a durar, bueno, vayamos dosificando y haciendo sustentable, sostenible en el tiempo los recursos administrados. De modo que en el 2020 el Uruguay fue de los que menos dio, sí, también porque partía de un piso superior, que hay seguro de paros, asistencia de salud, etcétera. Pero luego en el 2021 fue el que más dio. ¿Por qué? Porque pudo dosificar y administrar, hacer sostenible, continuable la atención. También habló el senador Marini Ríos de Cabildo Abierto, que habló en relación a no seguir dando manija y a no aumentar la brecha. ...de marzo del año 2020. ¿Es narrativa o realidad? Los 200.000 desocupados y en seguro de paro que había en esa fecha, los 400.000 uruguayos que vivían en la informalidad. ¿Es narrativa o realidad los miles de niños que dependían su comida de los comedores de las escuelas? Toda esa realidad que quedó al descubierto 12 días después de haber asumido esta coalición el gobierno. ¿Es narrativa o realidad? ¿En narrativa o realidad la concentración de la tierra, los millones de hectáreas en sociedades anónimas o extranjerizados en el periodo que terminó el 1 de marzo del año 2020? ¿En narrativa o realidad los intereses de usura a los que se somete a miles de compatriotas en manos de prestamistas o de financieras inescrupulosas amparadas por una ley del año 2007? ¿Es narrativa o realidad el déficit fiscal existente el 1 de marzo del 2020, la triplicación de la deuda externa en el periodo que compromete seriamente a las futuras generaciones? Nosotros creemos que no se puede seguir dando manija con ese profesionalismo que se ha tenido una y otra vez generando o buscando generar el enfrentamiento, la ruptura, aumentando la grieta. Ahí tenía la palabra entonces de Manini Ríos. Lo que es realidad es que nos tenemos que ir, nos vamos, ya es la hora. Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.